odian convivir. Entre ríos y mares en paz y armonía. Pero un día llegó la contaminación. Se nubló el cielo cambiando de color. Era el inicio de la revolución. Las máquinas llegaron sin consideración. Es por eso que te pido que cuidemos como amigos a la madre naturaleza. Protejamos su belleza. Es por eso que te pido que cuidemos como amigos a la madre naturaleza. Protejamos su belleza. Aún hay tiempo para recuperar selvas y llanuras en todos los países, aunque estés tan lejos como Katmandú, o seas del Caribe o del Pacífico. Yo te digo, hermano, que hay que pensar a quién en realidad vamos a lastimar. Somos de esta tierra y debemos actuar como una familia que quiere a su gente. Por eso te lo pido, no me dejes sola. Es largo el camino para recuperar. Es por eso que te pido que cuidemos como amigos a la madre naturaleza. Protejamos su belleza. Es por eso que te pido que cuidemos como amigos a la madre naturaleza. Protejamos su belleza. Riegan petróleo en los mares, abandonan animales, sin compasión talan los bosques. El sol ya no es el mismo. Tenemos que cuidarnos, los tóxicos nos invaden. ¿Hasta dónde llegaremos? Es por eso que te pido que cuidemos como amigos. Es por eso que te pido protejamos su belleza.